La respuesta dada por el vocero de la Cancillería de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que la administración norteamericana amenazó y presionó a Corea con motivo de la gira del secretario de su Estado sobre países vecinos de Corea. Fue informada del día 20 al 22 por la TASS de Rusia, Xinhua de China, Prensa Latina de Cuba, AP y UPI de Norteamérica, los rotativos egipcios Egyptian Gazette y Al-Jazeera, y el sitio web del Comité Nacional de Congo Democrático de Estudio de la Idea Chuche.